La Drada tiene bandera boliviana. La lancha se ha puesto al pairo, se le está observando desde lo lejos. Y a las 7 de la mañana se toma la decisión de intervenir. Se va a intervenir, comandante, ¿verdad?